En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en el feliz reencuentro de cada fin de semana hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. 2 horas, por tanto, para disfrutar de la radio en vivo y en directo con múltiples contenidos que espero que sean de vuestro interés. Creo que sí, creo que esta noche hemos conseguido reunir unos cuantos y sólidos argumentos para que disfrutéis de la radio una vez más. Aquí estamos con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vamos a hablar, a comentar, a analizar múltiples cuestiones, una de ellas, por supuesto, madera reservada, con mi querido Fernando Rueda, que hoy viene estupendo con unos calcetines de Mickey y una cazadora imposible que se ha comprado en las últimas rebajas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal está el mundo del periodismo, amigos! Ya comentaré luego en su sección, pero esto es tremendo. Vamos a ofreceros una gran exclusiva, una noticia de la que se va a hablar muchísimo la próxima semana. Vamos a hablar del caso Roldán. Atención, porque hay novedades. Fernando Rueda trae noticias frescas sobre el caso Roldán. ¿Os acordáis de Luis Roldán? Bueno, pues luego recordaremos su epopeya. Y además, en los microfichas, contaremos el caso del calcetín maloliente y de un coche llamado Müller. Tenemos un pasaje de la historia emocionante, emotivo y además que queda enmarcado en una de las etapas más interesantes de la historia española. Vámonos al siglo XVI y vamos a descubrir Vida, Obra y Milagros de Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Vamos a contar su historia en los pasajes y creo que os va a gustar. Hay muy rico anecdotario, hay diferentes historias además laterales. Podemos disfrutar de unos minutos muy, muy sabrosos, pues recordando la gran mística española, la gran mística de la literatura, Teresa de Jesús, protagonista de nuestros pasajes de la historia. Con Fernando Jiménez del Oso viajaremos a Cuzco, la vieja y eterna capital del Imperio Inca. Cuzco todavía encierra enigmas y misterios que Fernando Jiménez del Oso va a desvelar para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. En los enigmas precisamente del mundo, el capítulo 119 con Bruno Cardeñosa. Viajaremos a la isla de Malta, o al archipiélago de Malta, mejor dicho. Allí descubrimos unas hendiduras en las playas que nos hacen pensar sobre la construcción de aquellos monumentos megalíticos. Hay 33 templos megalíticos en Malta. Yo tuve ocasión en un viaje reciente de descubrir buena parte de ellos y lo cierto es que Malta sigue siendo un auténtico misterio. Esta noche en nuestros enigmas con Bruno Cardeñosa. Los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, la carta de Tico Medina, nuestro druida, nuestro gran maestro de la palabra, hoy dedicada por supuesto a Arancha Sánchez Vicario, que ha dicho adiós a la práctica del tenis profesional y yo creo que se merece un homenaje, la deportista más importante de todos los tiempos. Así que esta noche carta para ella, para Arancha Sánchez Vicario. Tenemos nuestros azul y verde. Vamos a hablar de, pues bueno, por supuesto hay que comentar lo del Prestige, lo del petrolero este que va a la deriva cerca de las costas gallegas. Hay que comentar algunos informes, algunas investigaciones de la NASA sobre bacterias extraterrestres. Se está averiguando cómo pueden incidir en el buen discurrir de las misiones espaciales y contaremos cosas variadas, un poquito de todo en nuestra Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y en el cine Zona Cero, la última sensación del cine fantástico, El Imperio del Fuego, cuando los dragones dominaron la Tierra, o cuando los dragones dominarán la Tierra, con José Manuel Escribano. Creo que os gusta, ¿verdad? Bueno, pues hasta las 4 o 3 en Canarias, vuestra Rosa de los Vientos, como siempre, más viva que nunca, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Azul y verde, con una de esas noticias curiosas que llaman poderosamente la atención. Mare Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches, pues sí, porque investigadores de la NASA están desarrollando un mecanismo para detectar bacterias extraterrestres. Su objetivo será cazar cualquier organismo desconocido en la Tierra que pueda ser peligroso. La prioridad será al comienzo la salud de los astronautas. Luego podría ser utilizado para diagnosticar infecciones en nuestro planeta y, por último, para detectar amenazas biológicas. El trabajo está a cargo del Instituto Nacional Espacial de Investigación Biomédica, un consorcio creado por la NASA para estudiar los riesgos de la salud humana en el espacio. Los astronautas pasan meses en los mismos habitáculos, respirando aire reciclado y bebiendo agua que también es reciclada. Eso convierte a las estaciones espaciales en un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias. Además, la falta de gravedad y los niveles altos de radiación pueden colaborar con la mutación de estos organismos. El problema, según los científicos, es que no han identificado los efectos del espacio en las bacterias ni en el sistema inmunológico, por lo que no saben qué organismos pueden causar problemas. Los actuales métodos pueden detectar organismos específicos, pero no microbios desconocidos. El nuevo mecanismo podrá, en teoría, detectar esas bacterias extraterrestres similares a las encontradas aquí en nuestro planeta. Claro, el asunto es que sabemos cómo son y sabemos cómo tratarlas aquí en la Tierra. Pero no, en el espacio todo cambia. ¿Cómo pueden mutar? ¿Cómo pueden evolucionar? ¿Verdad? Eso es. ¿Cómo reaccionar ante el espacio? Bueno, pues ese es el propósito de la NASA. No está nada mal. Las bacterias, ¿cómo actúan en el espacio? Tremendo. High in the sky, you remember. Curtido en las mejores escuelas de jazz de New Orleans, Fernando Rueda, el místico Fernando Rueda. Hay que decir que Fernando también sufrió arrobamientos cuando era pequeño. Él quedó muy impresionado ante la visión de un cuadro. Era el punto que se pierde en el infinito de Miró, de Joan Miró. Y desde entonces, pues, se dedica a investigar. Sobre todo a investigar el porqué. Fernando Rueda, gran excursionista, gran explorador de la actualidad. Uno de los periodistas más elegantes de la historia de España. Sus cazadoras todavía siguen llamando la atención por el multicolorismo. Es negra. Sus calcetines de Mickey alcanzan precios elevadísimos en cualquier subasta de internet. En fin, Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. No te pierdas hoy nuestros monográficos Zona Cero, ¿sí? Porque vamos a hablar de Jack el Destripador. No me digas. Hombre, con las nuevas hipótesis, las nuevas teorías. ¿Y por qué me miras así? Hombre, ¿qué tengo que ver yo con Jack el Destripador? Tienes unos ojillos. ¿Estás insinuando algo? Tienes unos ojillos, Fernando. Tienes una mirada que cualquier día te veo por Whitechapel. No me digas. Pues bueno, pues si hay que matar a alguien, pues que lo maten. Pero tú no vas a entrar a eso. Tú no entras en eso. ¿Vas a tardar mucho en decir que me pongan la copa? No, sí. Gracias. Por el interés te quiero, Andrés. Bueno, sí, aquí que sea agua, pero... Sí. Aquí venimos a lo que venimos. Y... Pero aquí así son las cosas. Voy a ponerme este jarabe que me han recomendado nuevo. Es un jarabe estupendo que viene muy bien para la tos. Sí. Sí. Sí. Lo rebajo un poquito, a lo mejor, ¿eh? Lo rebajo sí. Un poquito. Sí. Si vieran el vaso tan grande, es decir, esos vasos yo los he visto en se colma, en Bilbao. Se colma, mira. Se ponen... ¡Hala! ¿Tú sabes lo que me costó dar con un vaso de un litro? Sí, por eso digo que estos son los vasos que utilizan los chicos allí en la calle y tal, ¿no? Sí, porque me gusta estar bien con la juventud. Ya lo veo. Oye, y a mí un vaso tan pequeñito. Yo soy Sagitario. Es que quien nos vea... Yo soy Sagitario y eso implica espíritu joven. Estás anunciando para los regalitos, ¿no? Sí. Que ya estamos a caer. ¡Qué barbaridad! Oye, que no siempre se cumplen 50 años. Es verdad. Eso que tú pasaste por ese trance hace 10, ¿verdad? Bueno, materia reservada con Fernando Rueda. Vamos a hablar de algunos asuntos de la actualidad. Es tremendo. Bueno, Fernando, y así desde que tenía... Bueno, entramos en materia. Olviden ustedes lo que han escuchado. Entramos en materia. Si puede ser. Sí, dime. Sí. Bueno, pues en materia reservada, vamos con la actualidad, algunos asuntos que llaman nuestra atención. Y uno de ellos, pues, se va a comentar mucho la semana que viene. Ya lo adelanta La Rosa de los Vientos. Esta noche, gracias a Fernando Rueda, ajá, lo podemos ver el próximo lunes en la revista Tiempo. Efectivamente. Y es, una vez más, el caso Roldán, el famoso caso Luis Roldán. Uh-huh. Bueno, pues el hombre más viajero de la última etapa española, ¿no? De la sí, última sí. etapa de Tailandia y todos esos sitios raros. Laos, capitán, ¿no? El capitán Khan, Laos, eso. Laos. El capitán Khan o Tan, no Khan. Khan. El capitán Khan y todas esas cosas. Bueno, pues podemos estar, digamos, podemos estar, no, vamos a estar en el final del caso Roldán. Sabes que este fue uno de los casos más sangrantes que se vivió en la época del gobierno de Felipe González, que era el director general de la Guardia Civil, que se dedicó a enriquecerse cobrando de las obras que construyó la Guardia Civil, llevándose dinero de los fondos reservados, bueno, todo tipo de fondos que se han valorado en 1.700 millones de pesetas, o sea, 10 millones de euros. Se embolsó 1.700 millones de pesetas. 1.700 millones de pesetas. Y estuvo a punto de ser nombrado ministro del Interior. Bueno, pues este señor, que cuando lo iban a detener, cogió y huyó, y finalmente estaba en Laos, lo trajeron y ahora mismo está cumpliendo una condena de 31 años en la cárcel de Brieva, que es una cárcel de mujeres, en la cual, bueno, pues él está absolutamente aislado. ¿Cuál es la noticia bomba, Juan Antonio? Pues que un señor que en julio hará 8 años en prisión y que tiene una condena de 31 años estará en prisión en primavera. Es decir, antes de 6 meses Luis Roldán saldrá a la cárcel. Saldrá de la cárcel, efectivamente, a la calle. Además, en una situación personal maravillosa, porque de esos 1.700 millones de pesetas que se llevó, únicamente se han recuperado, de esos 10 millones de euros, se han recuperado 2, es decir, se han recuperado unos 300. Es decir, una persona que tiene un patrimonio en algún sitio, en Suiza, en Laos, en donde sea, de 1.400, 1.300 millones de pesetas, y que va a quedar en libertad a los 8 años, Juan Antonio. O sea, los va a cumplir los 8 años. Ni los va a cumplir, y además, según también contamos en Tiempo, él tiene la esperanza de que cuando le concedan la libertad condicional hagan lo mismo que hicieron con Amedeo Domínguez, que como estaban amenazados por ETA, como es el caso de Roldán, pues que ni siquiera tenga que ir a dormir a la cárcel. A todo esto hay que decir que está bajo la legalidad vigente, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Todo es con esos líos del cambio de código, de que ya sabes que ahora mismo te condenen a lo que te condenen, lo máximo que se puede cumplir son 20 años, y que además él fue condenado en un momento en el que había un código penal viejo, llegó el código penal nuevo, él se benefició de lo anterior, se benefició de lo nuevo, total, que en poco tiempo le vamos a tener libre. Y otra noticia importante, o sea, Juan Antonio. Que robar 1.700 millones de pesetas le va a suponer 7 años y pico de cárcel. Efectivamente. Después de todo el escándalo, de toda la alarma social. La alarma social, la huida. La manta. La manta, todo, absolutamente todo. El follón político que se montó, el que se dedicó, ya sabes, se quedó con los fondos reservados. Iba a los constructores y, bueno, les pedía su parte. Incluso, no lo sé bien, recuérdamelo tú, Fernando, pero sí, llegó incluso a meter la mano en la caja de los propios huérfanos de la Guardia Civil. Esas fueron, ¿no?, parte de las acusaciones que recibió también. Sí, sí. Todo eso va a suponer única y exclusivamente 8 años de prisión. ¿Qué reacciones podemos encontrarnos? Pues yo creo que, desde mi punto de vista humano, esto es un escándalo, Juan. Es decir, si alguien que ha hecho todas estas cosas, que estuvo engañando, timando, metiendo la mano, al final lo único que tiene que hacer es estar 8 años en prisión, Y además en las condiciones en las que está, es decir, que está en unas condiciones aislado, es verdad, pero vive sin ver a ningún otro preso. Y además sin haber devuelto todo ese dinero que se llevó, ¿no? Uh-huh. Y además, fíjate, en el último año y medio, otro de los datos que damos, ha salido 8 veces. Y en las próximas Navidades será la 9ª vez que salga con permisos de 4 o 5 días. O sea, que en estos 7 años y pico ya le han concedido 9 permisos. 9, solamente en el último año y medio, Juan, menos de un año y medio, ya ha salido 9 veces. Es decir, prácticamente cada 2 meses sale y tiene sus 4 días de permiso. ¿Y sale del todo? ¿Sale para siempre o tiene que ir a dormir a la cárcel? Teóricamente sería libertad condicional. Libertad condicional. Con lo cual, en teoría, debería ir a dormir a la cárcel. Lo único que pasa es que él alegará lo que te he dicho antes, es decir, si hay gente que está amenazado por ETA y que volver a dormir a la cárcel le supone un riesgo, pues que no tengan que ir a dormir a la cárcel. Con lo cual, lo que él pretende es que esa libertad condicional, que sería estar fuera, ir a trabajar fuera, estar todo el día haciendo cosas por ahí y luego ir a dormir a la prisión, que ni siquiera tenga que ir a dormir a prisión. Con lo cual, digamos que efectivamente, en ocho años, totalmente libre. Uh-huh. Y una escoltita, claro. Sí, sí, claro, y además con escolta, es decir, que además nos costará la escolta porque es una persona amenazada por ETA y, bueno, por lo tanto, pues... Uh-huh. En los últimos años no son pocas las voces que se han levantado pidiendo una revisión de ese código penal, ¿no? Uh-huh. Claro, es decir, bueno, esta gente que provoca tanto malestar en la sociedad, pues por lo menos que cumpla un mínimo exigible, ¿no? Sí, además es que en todos los carcelarios, ¿no? Hemos visto casos como el de la jueza Ruz Alonso con Etarra, que sabes que le puso en libertad en contra de la opinión de la Junta de Tratamiento de la Prisión. Mm. Bueno, pues se están viendo casos, y uno de ellos es el caso de Roldán, en el cual la prisión no le concede los permisos, la prisión no le concede el tercer grado que es necesario para conseguir la libertad condicional, y sin embargo llegan los jueces de vigilancia penitenciaria y en contra de los criterios de esa junta, en contra de los criterios incluso de los propios psicólogos, en contra de esos criterios, van y les conceden una total y plena libertad, ¿no? Bueno, en el caso de los etarras, hombre, no es el mismo caso que el de Roldán. Roldán simplemente es un sinvergüenza. No, te hablo de la aplicación que están haciendo de la ley. Lo de la juez de Ruz Alonso, pues claro, en unas declaraciones decía que bueno, que había tratado 16 casos, ¿no? Uh-huh. De etarras, y que bueno, que solamente le habían recusado, le habían echado atrás 7. Sí. Y que ya iba ganando 9-7. Que una juez diga que va ganando 9-7, uh-huh. O sea, dice, voy a soltar a todos los etarras y a ver cuántos consigo dejar fuera, ¿no? Y a ver si meto goles, ¿no? A ver si meto goles. Como lleva ventaja, puede soltar al siguiente. Pues, bueno, que los jueces hablen así, en ese término, de que como si fuera esto un partido de fútbol, uh-huh. ¿No? Voy ganando 9-7. Efectivamente. Pues, hombre. Y en el caso de Roldán, si le han condenado 31 años, pues claro, que salga a la calle sin llegar a cumplir los 8. Porque, claro, luego es llegan, tremendo, ¿no? Llegan a la cárcel y son estupendos, ¿no? Porque trabajan en la lavandería, en la biblioteca, ¿no? Bueno, en el caso de Roldán, hay 5, está en una zona en la cual hay 5 celdas, de las cuales solamente la suya está ocupada, las otras 4 están vacías, o sea que él pues se dedica, ya se contó hace tiempo, se dedica a estudiar, a la vida contemplativa, se dedica a escribir, se dedica a prepararse sus recursos, se dedica a eso, pero vamos, no si ahora le publicarán las memorias, ¿no? Y sí, se sacará ya ganaron dinero, un dinerete, seguro. Aunque no creo que le haga falta. Bueno, pues esa es la noticia. En la primavera del año 2003, Luis Roldán en la calle. Efectivamente. En la calle. Bueno, pues a ver qué repercusión trae esto y a ver qué comentarios se producen la semana que viene cuando ya la noticia se difunda más. En cuanto a lo del petrolero Prestige. Sí. Un armador griego, la carga en Letonia, la bandera de Bahamas. Y claro, se va hundido donde siempre, en las tristes costas gallegas que ya están demasiado acostumbradas, ¿no?, a estos incidentes. Uh-huh. Y hoy las imágenes han sido, no sé si las has visto, Juan, han sido absolutamente sobrecogedoras. Pero por Dios, ¿no?, que estamos en a las puertas de la campaña de Navidad, que miles de familias viven de ese mariqueo, ¿no? Sí. Y es que yo creo que esta gente debe estar ya pues muy muy harta, ¿no? Que nadie tome medidas, que los buques transiten a tan solo 24 millas de la costa. Uh-huh. Y no son pocos los buques, ¿no?, que son una barbaridad, son centenares de buques. Centenares de buques. Uh-huh. Tú fíjate que además es un tema de legalidad, es decir, tienen hecho un chollo lo de los barcos que es tremenda. Sí. Es decir, fíjate que España anuncia que ya va a pedir responsabilidades a Gibraltar, por lo tanto a Gran Bretaña, porque era donde iba el barco, a Grecia, de donde es el armador, a Letonia, que es donde recoge el fuel, y a Estados Unidos, que tiene un organismo que es el que concede los certificados para operar en aguas internacionales. Es decir, y las Bahamas, que es donde tenía la bandera de conveniencia, ¿no? Sí. Es decir, hay una mezcolanza de países. La flota mercante de las Bahamas debe ser la más grande del mundo. La más grande del mundo. Pero claro, están paradas en todos los países. Entonces, cuando ocurren estas cosas, viene todo el mundo como Poncio Pilato, ¿no? Es decir, bueno, están gastando en detergente, lavándose las manos todos. Yo no soy el responsable, Gibraltar no, por Dios, solamente ha venido una vez, cuando en Gibraltar tenían la obligación, y parece ser que ha ido más de una vez, tenían la obligación de haberlo revisado. En Estados Unidos, ¿cómo le han podido conceder el permiso a un barco que estaba realmente pues con lo que ha pasado? Es decir, que no es una pequeña avería, que le puede pasar a cualquiera, como con el coche, ¿no? Te compras un coche y a los 6 meses te puede fallar. No, estamos hablando de un coche que tenía, o de un barco que tenía montones de años. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio es el negocio. Entonces, ahora estamos viendo pues algo absolutamente tremendo, como que le han hecho la puñeta más absoluta a un montón de zonas gallegas, que bueno, que el daño es tremendo, pero es un daño tremendo en muchos sentidos, Juan, es el daño tremendo en la pesca, es el daño tremendo en las playas, es el daño tremendo que lo han hundido todo. Sí, además es el fuel pesado, que es el combustible que llevaba este buque, el Prestige, pues es un combustible muy difícil de tratar, muy difícil de disolver, porque, se supone incluso que si el barco se hunde, si se fragmenta en dos, puede hasta estallar esos depósitos, ¿no? Otros afirman, los más optimistas, que si cae ese fuel al fondo del mar, pues se puede congelar. Sí. Se congela y entonces no supondría mayor peligro. Pero lo que tenemos hasta ahora es que se han vertido 3.000 toneladas que van a llegar a las costas, que van a llegar, y bueno, pues una nueva tragedia, ¿no? Una nueva tragedia total. Sí, yo solamente te diría un último dato que seguro que nuestros seguidores de Azul y Verde lo saben, pero yo me he quedado alucinado. Parece ser que uno de las zonas de mayor riqueza ecológica es el Banco de Galicia, claro, que está a 200 kilómetros de la costa de Gallega. Sí. Y que ahí hay pues absolutamente de todo, ¿no? Corales fríos de Lopelia pertusa, esponjas, abundantes especies de invertebrados, sí, 86 especies de peces, 11 de tiburones. Es una maravilla. Era algo, yo de verdad, es decir, yo no sabía que estaba ahí, que era tan alucinante. Es que el barco está ahí. El barco se hunde, puede hundirse en esa zona. Con lo cual, adiós. Es decir, porque porque tienen una serie de material que se pega al cuerpo, el fuel, y adiós peces. Pues un ejemplo gráfico para que nuestros oyentes lo entiendan muy bien. Si un tiburón entra en contacto con el fuel pesado, va a morir en medio de estertores tremendos porque se va a asfixiar. O sea, el tiburón se asfixia, o sea, no tiene manera de escapar de eso. Cualquier contacto que tenga con ese fuel va a ser muerte a los pocos minutos y en medio de una tragedia, de medio de los, igual que un tiburón, pues los bancos de peces, o sea, puede ser tremendo. Y esto es por tener pues la línea de tránsito de esos buques mercantes pues demasiado cerca de la costa. Deberían extenderla un poquito más allá, y cuando digo un poquito más allá, pues hablo de 40 o 50 millas más allá. Sin duda. Más allá, entonces. En fin, lo de la tragedia de Galicia, que creo que ya es la sexta o la octava o no sé cuántas ya las que llevan las pobres costas gallegas. Entramos en los minutos del espionaje internacional. Vamos a averiguar cómo fueron aquellos momentos vibrantes de la historia. Atención, porque esta noche Fernando Rueda propone el caso del calcetín maloliente y del coche llamado Müller. Año 1914. Miles de censores británicos prospectan, analizan, escrutan las cartas que llegan desde el frente. Buscan información perdida, información secreta, información oculta. Son los mejores momentos del espionaje, además en sus episodios iniciales, ¿no? Efectivamente, sí. Porque hoy de lo que vamos a hablar, como bien has dicho, es de la censura postal, cuya primera oficina en Inglaterra fue creada el 3 de agosto de 1914. Era una oficina que dependía del servicio de investigación, es decir, la unidad de élite, es decir, los James Bonds, del servicio de información del Ministerio de la Guerra, que era el más potente en aquellos momentos en Inglaterra. Para que te hagas una idea, Juan, inicialmente a ese departamento fueron adscritos 200 personas, cuya misión era bucear, pues imagínatelo, entre cartas, paquetes, telegramas, buscando mensajes secretos entre espías extranjeros, mensajes enviados desde Inglaterra al exterior o desde el exterior a Inglaterra. Sin embargo, eran tantos los envíos que perseguir que 4 años después, en lugar de los 200 trabajadores, ya había 5.000 trabajadores, teniendo en cuenta que como poco trabajaban unas 10 cartas al día, imagínate cuántas correos revisaban. Pero déjame que te cuente un caso real que refleja ese trabajo del servicio de investigación y de los censores. En 1915, al año siguiente de la formación del departamento, los censores abrieron una carta enviada a Holanda. Era una carta romántica, tierna, de amor. Pero la verdad es que no pudo engañarles porque ya llevaban bastante tiempo tras la pista de ese extraño remitente que no ponía su nombre y sistemáticamente le abrían todas las cartas. Solamente que en esta ocasión a la carta le echaron los reactivos químicos habituales para que comprobar si llevaba un mensaje escrito con tinta invisible, que era lo que más se llevaba en aquellos momentos. Efectivamente detectaron que era mandaba información y que era un espía alemán que mandaba información a Holanda, pero que en realidad era a sus alemanes, al servicio secreto alemán. Entonces lo que hicieron fue seguir controlándole, abrían las cartas, las leían, las cerraban y dejaban que siguieran. Pero finalmente descubrieron quién se ocultaba tras esa carta. Era un ciudadano llamado Hamm, un alemán, y en cuanto le descubrieron, fueron a detenerle. De esta misión en concreto se ocupaba la policía, el Scotland Yard. Allí, en su casa, en cuanto la revisaron, encontraron papel de carta idéntico al que enviaban, limones, amoníaco, es casi todo el material necesario para hacer ese tipo de cartas secretas, menos una cosa importantísima, la tinta invisible. Los funcionarios de Scotland Yard empezaron a buscar, por un lado, por otro, y no sabían, y había algo extraño. Y de repente un funcionario, Juan, dijo, encontró un calcetín maloliente. Aquí esto me huele mal. Y dijo, esto me huele mal. Cogió el calcetín, lo acercó, lo olió. Qué raro huele este calcetín. Huele. Y se le ocurrió coger el calcetín y meterlo en agua. El agua en ese momento se convirtió, por mor del producto químico que llevaba el calcetín, en tinta invisible. Sí. Y el francés silbando. Se había impregnado el calcetín con tinta invisible. Con el producto que al unirlo al agua daba la tinta invisible. Algo que no conocían los ingleses en ese momento, sí, que había sido un adelanto del espionaje alemán. El olorcillo, Fernando, era camuflaje. Era camuflaje. Pero la red todavía no había sido desarticulada. Sabían que había otro agente alemán que actuaba de la misma forma. Se llamaba Müller y, aunque era alemán, se hacía pasar por ruso. Poco tiempo después, de Hahn fue detenido y reconoció haber enviado informes a Alemania sobre los puertos y buques británicos. Y además les contó algo que ellos no sabían, y es que además de por carta, mandaba información publicando anuncios en periódicos. Müller murió poco después ante un pelotón de fusilamiento en la Torre de Londres. Pero el hecho fue ocultado. Ah, no lo dijeron. No lo dijeron. El servicio de investigación decidió tratar de sacar provecho a la circunstancia. Y decidieron que, al menos durante algún tiempo, Müller, para los alemanes, siguiera vivo. Entonces lo que hicieron fue repetir el correo que mandaba Müller y enviarlo a la misma dirección con información falsa. Además, seguían poniendo anuncios en los periódicos también con información falsa. Y no se olvidaron de un detalle importante, que tanto Hahn como Müller, cada dos o tres mensajes, mandaban uno pidiendo dinero. Bueno, pues ellos también pidieron dinero. Cuando el engaño fue descubierto, 4 o 5 meses después, Juan, el servicio de investigación inglés había acumulado 400 libras en pagos enviados por Müller. O sea que los alemanes habían enviado 400 libras, 400 libras. Para el sustento de su espía. ¿Y entonces qué hicieron con las 400 libras? Sí, claro. Bueno. Pues gracias a ellos pudieron comprarse un coche para seguimientos. El primer coche de seguimientos que tuvo el servicio de investigación. Pagado por los alemanes. Pagado por los alemanes. En clave, ese coche les duró mucho, mucho tiempo. Ya sabes que en los seguimientos hay que ponerles nombres a todos. Pues en clave, al coche le pusieron un nombre. Ese nombre fue Müller. Aquel espía alemán fusilado en la Torre de Londres contribuyó de forma muy eficaz a que el servicio de seguimiento británico tuviera su primer coche. Un coche llamado Müller. Agradecidos serán, al menos. Sí, sí, eso sí, eso sí. 400 libras costó aquel cochecillo. Muy bien, Fernando, pues tú también pues tienes la posibilidad de tener un medio de locomoción. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hoy puedes regresar a casa, no andando habitualmente por los callejones oscuros, sino hoy puedes regresar motorizado. ¿Que me dejáis un vehículo? Un vehículo, sí, sí, sí. Oye, bueno, ¿y esto qué pasa? Nos han dado. Se llama el coche rueda. ¿El coche rueda? Sí, sí, porque tiene solo una rueda. ¿Qué es, una moto? No, un monociclo. ¿Un monociclo? Mirad lo que brioso va por las calles de Madrid. Con su monociclo a motor, 10 centímetros cúbicos. ¡Cuidado, Fernando! Bueno, pues un prototipo fallido. No pasa nada, la ciencia sigue avanzando. Ya descubriremos algo más adecuado para Fernando. La rosa de los vientos en Onda Cero. ¿Sabías que un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo? Por supuesto. Y sé que el sueño es una necesidad fisiológica imprescindible en la vida y fuente de energía. Pero es fundamental dormir bien y eso es difícil. Era difícil. Ahora con Magnetolátex lo consigues todo. Impide el desarrollo de bacterias y ácaros. Es automoldeable. Permite que la columna adquiera la posición correcta. Es de estructura transpirable que garantiza confort. Y solo Magnetolátex posee un campo magnético. Es increíble. ¿Cómo sabes tanto de Magnetolátex? Porque ayer lo encargué. Llamé al 902-333-456 y por solo 36 euros al mes lo vamos a disfrutar. Con regalos incluidos. 2 almohadas en látex, un somier o funda nórdica de plumas a elegir y 10 años de garantía. También se lo he dicho a tu madre para que llame. 902-333-456. Magnetolátex, el colchón de tus sueños. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. nuestro espacio habitual dedicado a los monográficos de la Zona Cero, con Jesús Sherlock Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y con Carlos Holmes Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy os veo muy vestidos de británicos. Estáis perfectamente preparados con vuestra impedimenta de Scotland Yard. ¿Estáis dispuestos a desvelar el misterio por fin de quién fue Jack el Destripador? Mira que hemos dedicado espacios a Jack el Destripador, pues todavía siguen surgiendo, siguen apareciendo teorías de la que, por cierto, Jesús, está ya comentamos, ¿no?, lo de esa escritora. Sí, ya la comentamos. Lo que pasa es que en su momento, cuando hicimos el monográfico en la temporada pasada, fue muy de pasada, porque incluso también lo comentamos en una de las tertulias. Sí. Lo que pasa es que ahora se ha puesto más de moda porque está sacando ya su libro, el libro este que le ha costado, según ella, 6 millones de dólares hacer toda la investigación para seguir la pista de lo que ella considera que es el auténtico Jack el Destripador, y que acusa con su dedo pues a un pintor británico, a Walter Sickert, que después hablaremos un poco de esas pruebas, si son consistentes o no son consistentes, pero el hecho es que ha publicado y está publicando ahora en la edición de noviembre de la revista Vanity Fair el retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Así de pretencioso es el título de Patricia Corwell. Y bueno, y ella ha destapado un poco ese velo, esa polémica, esa vieja polémica que desde el año 1888 se sigue manteniendo alrededor de quién está detrás de ese asesino sanguinario, de ese psicoquiler llamado Jack el Destripador. Carlos, Patricia Corwell no es ninguna advenediza, ¿no? No es verdad. Es una persona famosa, es una especialista en novelas de misterio y policíacas. Es bestseller mundial. Y exacto, es una autora de bestseller de carácter mundial. Lo que pasa es que es muy pretenciosa, como dice Jesús, cuando dice que es un caso cerrado, porque es, yo creo, según mis datos, la séptima que cierra el caso, pero eso no quiere decir que sean 7 los sospechosos, son muchos más. Son 14 que tengamos constancia. Constancia. Y la verdad es que hay 7 que han declarado cerrado el caso como tal, y veo que esto no tiene fin, porque al igual que los criminólogos, los que intentaban interpretar lo que ocurría en la cúpula del mando soviético hasta el año 89, la riperología es algo parecido. Es decir, es el estudio de los crímenes de Jack el Destripador, puesto que nunca tiene solución. La verdad es que todas las teorías son muy, muy, muy atractivas, y yo creo que las que conocemos como teorías básicas todas son defendibles. Yo creo que cuando hablamos del último monográfico dedicado a Jack el Destripador ya mencionamos las más avanzadas, y lo curioso es que en la última indicábamos la posibilidad de que Sickert fuera uno de los criminales, lo cual, bueno, espero que se nos tenga cuenta en la posteridad. Pero recordamos, recordamos, Jesús, muy brevemente, ¿quiénes eran los sospechosos hasta ahora? ¿Quiénes eran? Pues los eran principales, los principales, sí, de los 14, pues ese grupo de principales. A ver. Bueno, pues estaba el príncipe Alberto, que se sospechaba, ¿no? Sí, exactamente. De esos 5 crímenes que se atribuyen a Jack el Destripador, a pesar de que después hubo otros crímenes pues más apócrifos, ¿no? Pero de esos crímenes... Ahora se habla incluso de 7, ¿no? Sí, se habla de 7. De los 5 reconocidos se habla de 7, se hablaba incluso de 10 en algún momento, pero bueno, los 5 están conocidos. Y a partir de ahí empezaron a surgir varios sospechosos. ¿Qué sospechosos? Bueno, pues rápidamente se pensó, dadas las habilidades quirúrgicas que demostraba el asesino, que debería ser un médico. El médico de la Casa Real Británica. Claro. Entonces, pero eso salió más adelante. Ese fue más adelante. Los primeros 3 que empezaron a barajar era el doctor Stanley, a Thomas Neil Crean y Alexander Perachenko, un ruso que también tenía otros nombres diferentes. Pero bueno, la verdad que lo del médico tampoco encajaba bien, porque o no estaban en ese momento. Recordemos que los asesinatos se cometieron entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888 en Whitechapel, bueno, ubicada en los suburbios de Londres. Entonces, o no estaban allí, o tenían unas coartadas como muy muy convincentes. Y se empieza a buscar a otras personas. Bueno, hasta se sospecha incluso que fuera una mujer. De hecho, se habló de Jill la Destripadora dentro del imaginario popular, porque algunos de los testigos ocasionales decían que iba vestido de mujer pues para, bueno, pues para pasar desapercibido. Esa era un poco la teoría de Arthur Conan Doyle. Como ves, tenía un olfato agudo y no se le escapaba ni una. Sí. Nunca acertó ni una, el pobre. Sí. Y después eso, se empezó a hablar pues que de alta alcurnia, ¿no? Empezaron a sospechar de personajes de mucha más categoría, como era el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, el nieto de la reina Victoria, y es verdad, porque era un degenerado sexual, el hombre tenía unas actitudes un poco extrañas, ¿no?, y machistas en su época, y sufría de sífilis, decía que si se lo había pegado a alguna de las prostitutas de las que él frecuentaba, en fin. La cosa es que ahí quedó, tampoco se aportó ninguna prueba, y se fueron a buscar otro tipo de sospechosos, alguno tan variopintos, tan heterodosos, como un argentino llamado Alonso Maroni o Maduro, que viajaría a Londres en representación de una empresa argentina y aprovechó pues eso para cometer 5 asesinatos, ya que se acostaba con estas prostitutas. Y bueno, eso es un poco... Bueno, pero durante años incluso todos los gremios de Londres también desfilaron por la habitación de los sospechosos, ¿no? Porque estaban los tenderos, los zapateros, sí. Todos tenían alguna relación con el crimen, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa. En realidad, los informes policiales en principio buscaban como las únicas descripciones fragmentarias que había del posible sospechoso. Se pensaba en un artesano, tal vez. Claro, en principio se sabía que era una persona que manejaba bien el cuchillo, el bisturí, tenía cierta habilidad, por lo cual se pensó en principio en un médico. Pero es curioso porque, por ejemplo, el informe McConaughey, que fue uno de los primeros informes oficiales de la policía británica después del cese ya de los asesinatos, se centra en lo que eran los sospechosos habituales, como en Casablanca, ¿no? Los sospechosos habituales, pues los de siempre. Aaron Kominski, que era un judío polaco. Que estaba loco. Claro, Michael Ostrock, que era un médico ruso. Y como no encajaban, claro, es el mismo, sí, efectivamente, como no encajaban en los extranjeros ni en los judíos, pasaron a la segunda categoría, los más odiados, los nobles pervertidos. Entonces el primero que aparece es Druid, que ya era un conocido pervertido sexual, decían que era sexualmente insano, que frecuentaba las prostitutas de Whitechapel. Y a partir de ahí empieza ya la imaginación a dispararse. Bueno, y es cuando Druid fue el sospechoso principal, uno de los policía, mejores investigadores de aquel momento, que era Melville McNaughton, efectivamente. Era el que pensaba que había sido el criminal, porque es el que le siguió la pista de todos los que se barajaron en su momento. Pues bueno, era el que reunía todas esas características, ¿no? Y además, encima, como se suicida al poco tiempo, pues quedó ahí una especie de muestra de halo borroso, diciendo, bueno, este seguro que su conciencia le traicionó y al final acabó suicidándose. Y siempre fue el sospechoso hasta que aparecieron otros, pues con más pruebas sólidas, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos de contarlos, como tenemos poco tiempo, los dos grandes, importantes. Sí, vamos a decir que también hubo existieron algunos que confesaron también. Claro, eso era normal. Yo quiero decir que antes de contar la historia de Korn, como el de Patricia, que es importante, porque al final es la que está más de moda, había que contar las dos grandes teorías. Uno, la de James Maybrick, y luego la de la conspiración real. Si queréis, empiezo yo por la conspiración real, sí. Y Jesús cuenta la de Maybrick. Vale. Bueno, pues la conspiración real fundamentalmente se basa no necesariamente en que fuera directamente el propio príncipe Alberto, que era una posibilidad, sino en que alguien pretendió ocultar algo que estaba ocurriendo en el entorno de la Casa Real. Digamos que esta historia, en la forma en que es bien conocida, arranca de un periodista, es un libro reciente de Stephen Knight, que se llama La Solución Final, se publicó en Londres en el año 76 y se hizo muy famosa porque inspiró la película Asesinato por Decreto, en la cual el director y el guionista de la película lo que hacen es que para justificar la investigación meten a Sherlock Holmes. Bueno, esta teoría se basaba básicamente en que el príncipe Albert, que se supone que iba habitualmente por Whitechapel, conoció a una joven dependiente que se llamaba Annie Crook. Se enamoró de ella y tuvo con ella una hija. Esta hija ilegítima fue entregada a una amiga de Annie Crook, que era irlandesa y católica, que se llamaba Mary Jane Kelly, que fue la última de las víctimas de Jack el Destripador. Bueno, de una manera sencilla y en resumen, lo que sostiene esta teoría es que una conspiración por parte del entorno palaciego del príncipe Albert para protegerle del hecho que hubiera sido devastador para la monarquía británica de que a finales del siglo XIX el heredero supuesto o único de la corona inglesa hubiera sido una niña, hija de una prostituta y católica irlandesa. Entonces, esto en realidad se utilizó en el último asesinato como un asesinato de cobertura, es decir, se mató primero a todas aquellas mujeres que habían tenido un contacto directo con Mary Jane Kelly para de esta manera poder llegar a ella sin levantar sospechas. Es decir, se pensó la situación al revés, es decir, matamos primero a las personas que están en su entorno, cuando la policía investigue quiénes son, nosotros al final, teóricamente para encubrir que nos ha visto o para encubrir la situación, matamos a la última que realmente es a la que queremos matar. Bueno, esta teoría tan fascinante y tan increíblemente bien argumentada, porque se apoya en un montón de cosas del entorno relacionado, desde las cartas del propio Aquel Destripador hasta la forma en que le mataban, porque según esta teoría era un asesinato colegiado, es decir, eran varios que participaban, el cochero, es decir, el médico de la Casa Real y un pintor de cámara llamado Walter Sykes. A ver, Jesús, ¿desarrolla otra teoría? Sí, la de James Maybrick. Antes de meternos un poco ya con la teoría principal, ¿no?, la que ahora está más en boga, incluso ha habido ya programas en televisión donde se ha hecho hincapié en esa teoría de Patricio Corwell, pues es la de James Maybrick, que eso es conocido, pero que a raíz de la aparición de su diario personal, esto apareció en 1993, pero bueno, prácticamente hasta el año pasado no se dio a conocer un poco de forma clara y contundente las anotaciones que había ahí. De alguna forma, pues él reconocía que había sido Jack el Destripador, que había asesinado a esas cinco prostitutas. ¿Quién es James Maybrick? Y a raíz de ese diario es como hemos conseguido pues alguna de esas pruebas que le implica. Pues él narra con pelos y señales, estamos hablando de un comerciante de algodón residente en Liverpool que visitaba el East End, es decir, estos suburbios londinenses donde ocurrieron los asesinatos, lo visitaba los fines de semana para ver a su hermano y, bueno, de otra manera, pues también cerrar negocios y por otra parte tenía una novia a la que visitaba en aquella zona. Bueno, pues según este diario y después según también un poco los testigos que fueron, se ha ido recabando la información posterior, dice que en ese lugar es donde se entera que su mujer le ponía los cuernos con un hombre más joven que él. Bueno, por supuesto, monta en cólera, coge un odio feroz hacia todas las mujeres y las que tenía más cerca eran las prostitutas de Whitechapel. Si eso le juntamos, que era un adicto al arsénico y que acabó envenenando, acabó envenenando, no, casi él hizo un intento de suicidio, hizo varios intentos de suicidio, pero sobre todo envenenado por su mujer, y esa es la donde ya se perdió un poco la pista, porque sencillamente la mujer también comentaba, ¿no?, que tenía un comportamiento muy agresivo hacia ella y que le hacía, bueno, pues como potencialmente violento y que podía haber sido asesinada. Entonces lo que hace la mujer es que la asesina directamente. ¿Qué pistas hay para pensar que James Maverick puede ser el asesino, el Jack el Destripador, aparte de las pruebas de este diario personal que se encuentra? Bueno, pues los expertos, los riperólogos, comentan que hay que fijarnos en las dos primeras letras de su nombre, que es James, es decir, J, y las dos últimas del apellido, CK, unidas, nos da Jack. Y además, por otra parte, High Rip es como se conoce a las bandas que comercializaban con prostitutas. Y la palabra destripador, como sabéis en inglés, es Ripper. Entonces, como él también hacía esa especie de tráfico con la tapadera, ¿no?, de ser comerciante de algodón, pues es lo que le incausa o le incrimina. Sí. ¿Puede ser él? No sé. Hay un problema, y es que, claro, últimos... en el año 95, Michael Barrett, que era quien teóricamente había encontrado el diario, declaró que fue el autor del diario era él y que su mujer, Anne, es la que lo había transcrito en función de notas suyas. Lo que pasa es que, claro, como también lo hizo por dinero, la última declaración, bueno, pues todo es sospechoso. Hemos visto ya algunos de los sospechosos habituales, así que vamos a entrar en la teoría de moda. Vamos a convertirnos ahora en pintores impresionistas del siglo XIX británico y vamos a averiguar algo más acerca de este personaje curioso llamado Walter Sickert. Sickert, del que muy poco se sabía hasta ahora. ¿Qué tal pintor es, por cierto, Carlos? Es un buen pintor impresionista. Lo que pasa es que además, aunque ahora parezca difícil de entender, murió hace poco, murió en el 42. Cuando digo es que murió hace poco, aunque parezca que es mucho tiempo, sí, no es nada. Sí. Y ahí es donde está, yo creo, uno de los grandes problemas de la teoría de incriminar a Sickert. Es, ¿por qué paro? Si uno de los grandes misterios de Jack el Destripador es, ¿dónde está el motivo del parar? Si los asesinos psicópatas no paran. Entonces, Lo que es más interesante de las teorías anteriores es que en cualquiera de los casos, me da igual, de los que hemos citado, o bien el supuesto asesino murió en el momento en que acaban los crímenes, o bien acabaron con el problema, si creemos a la conspiración real en todas sus formas. Sin embargo, en el caso de Sickert no está muy claro cuál fue el motivo que lo detuvo. Y sobre todo hay algo más. En lo que se llama Patricia Cornwell, y ahora lo veremos con detalle, es una serie de cuadros pintados ya a principios del siglo XX, de hecho, en el final de la Belle Époque, poco antes de la Primera Guerra Mundial, en torno a 1908, y ahí es donde la cosa no está nada clara, porque eso es mucho tiempo después del fin de los crímenes, y sobre todo, no hay un enlace lógico. Es decir, ahora veremos que Patricia Cornwell no se ha basado en nada, tiene serios argumentos, y sobre todo ha destruido un cuadro para demostrarlo, lo cual vale una pasta. Es decir, pero el hecho cierto es que para mí personalmente, el gran problema es que, y para muchos especialistas, es que no encaja muy, muy, muy bien con lo que es el perfil del psicópata. Entonces, Jesús, ¿por qué Patricia Cornwell se fija en Walter Sickert? Se fijan varias pruebas. Vamos a empezar de la menor a la mayor, de las más endebles a las más fuertes. Una de ellas son los cuadros. Para mí es la que menos importancia tiene, a pesar de que ella pues lo alega con cierta fruición, diciendo que los cuadros pintados en 1908, sobre, en aquella época, o sea, ha pasado bastantes años. 20 años después. Fíjate. Pues, bueno, pues es verdad que este hombre pues pinta a mujeres en la cama, enfermizas, muertas, y según Patricia Cornwell, pues dice que se basó, para pintarlas tan demacradas, se tuvo que haber basado en mujeres reales, en mujeres que él mismo las vio en ese estado, sencillamente porque él fuera asesino. Bueno, desde luego es una prueba pues muy endeble, pero bueno, ahí están esos cuadros morbosos que se caracteriza un poco su pintura, que por otra parte eran muy conocidos, a pesar de que también ha muerto hace poco, no estamos hablando de un pintor desconocido, sino muy prestigioso dentro del círculo de los impresionistas. Otra de las pruebas que alega Patricia Cornwell, la letra y las marcas de las cartas de Jack el Destripador, que son muy similares, según él, a las del pintor. Y después, si quieres, analizamos un poco en qué se basa ella, en esas marcas de agua que tenían unas cartas y tenían otras, aparte también del tipo de letra, ¿no?, que se utilizaba. Tercera prueba, pues también en Devlin, desde mi punto de vista. Según ella, el perfil psicológico de Sickert pues era característico del psicópata, del psicokiller. Es decir, tuvo una infancia difícil, tuvo un padre violento y abusivo, Sickert fue impotente, tuvo dificultades con las mujeres, tuvo disfunciones sexuales. En fin, según ella, y es verdad, y también según muchos psicólogos, pues son características de un psicópata o de un psicokiller, lo que no quiere decir que siempre todos los que cumplan estos requisitos vayan a convertirse en asesinos en serie. Y la última, y la más importante, la que yo creo que es la que le da más peso a su indagación, son las secuencias de ADN en la saliva de los sobres, de las cartas, de Sycker y de Jack, el destripador. Esa parece una prueba definitiva. Es para ella complicada, sí. Desde luego. Sí, sí. Para ella sí. Entonces, claro, ella se encuentra con cinco ejemplos o cinco pruebas, un poco donde se ha analizado la secuencia del ADN que ha encontrado. De hecho, ella comentaba que el problema es que al morir Sycker en 1942 fue incinerado, por lo tanto no existen pruebas de su cuerpo, de su cadáver. Entonces se ha tenido que basar en pruebas de las cartas y de los sellos que colocó, por rastros de saliva, ¿no? Y de las 55 muestras estudiadas, según ella, dos tenían una secuencia del ADN procedente de una sola persona. Una secuencia pertenecería a un artista estadounidense, Jan Whistler, también muy conocido, y que Sycker sería un discípulo de Whistler. Y la otra sería la de este pintor inglés, ¿no? De Walter Sycker. Y serían como cinco ejemplos, cinco pruebas. Una es el sello del sobre que manda a un médico, a Upesau. La otra es un sobre que manda Ellen Sycker, es decir, la esposa de este pintor, y que podría haber sido sostenido por su marido. Ahí estaremos hablando de huellas digitales, una carta de Walter Sycker también dirigida a otra persona, un amigo, un sello en el sobre también atribuido a Walter Sycker, y un sobre de Jack con una mancha que da positivo a la hora de ser identificada como sangre, que también parece que correspondería a las huellas de la sangre de Walter Sycker. Hay algo más, y es que en uno de los cuadros de 1908 en los que Patricia Cornwell describe un cuadro de Sycker, hay una escena enormemente parecida en la posición del cuerpo y cómo está situada la víctima al último crimen de Jack el Destripador. Aunque yo sigo considerando que hay, bueno, que hay dudas, grandes dudas para poder inculpar a Sycker de esto, la verdad es que bueno, pues también hay también alguna pista aparentemente algo sólida. Bueno, uno más a la lista de la riperología. Hombre, otras pistas más endebles, que esta ya ni siquiera las menciono, pero bueno, que ella también las menciona en su libro, es que dice que el pintor tenía 28 años cuando Jack el Destripador comienza a matar. Y según la escritora, los estudios demuestran que la mayoría de los asesinos llevan a cabo su primer crimen entre los 25 y los 30 años. Bueno. Y la otra ya, para que veas un poco hasta qué punto la mujer desbarra, ¿no? Aunque en otras cosas pueda tener razón, es que, Jack el Destripador se esfumaba rápidamente una vez que cometía el crimen, ya que eso a Sycker no le habría costado ningún trabajo, ya que el artista tenía tres estudios secretos en el East End londinense. Bueno. En todo caso, parece que Patricia Cornwell está viviendo su momento. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales. Ya tenemos un nuevo sospechoso en la lista de Jack el Destripador. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Acaso fue usted? Por fin llega a España el producto más revolucionario y natural para perder peso sin hacer dieta, Meoform. Meoform absorbe el 30% de la grasa que tomamos en las comidas, según estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y Alimentación y por el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse, en Francia. En el presente año, más de 2 millones de personas en todo el mundo han comprobado los efectos adelgazantes naturales de Meoform. Aquí en España lo presenta American Shopping a través del teléfono 902-206-216. Vamos a conocerlo mejor de la mano de José Antonio de American Shopping. José Antonio, dinos, ¿qué es Meoform? Pues mira, Meoform es la nueva forma de adelgazar. Es un producto totalmente natural que procede de un cactus llamado Opuntia ficus indica, que bloquea y elimina de forma natural el 30% de la grasa que ingerimos en nuestra alimentación y nos ayuda a digerir mejor los alimentos. Date cuenta, si es natural, que Meoform es un producto aprobado por la Sociedad Vegetariana. Bueno, y explícanos, José Antonio, ¿cómo actúa Meoform? Pues como han demostrado los diferentes estudios realizados por doctores y científicos en nutrición humana de los laboratorios Biosar, Meoform bloquea en el proceso digestivo el 30% de las grasas, evitando que sean asimiladas y reduciendo la ingesta de calorías. Por ello, está pensado para personas que quieren adelgazar sin renunciar a sus costumbres de alimentación. Esto supone que sea el producto dietético más revolucionario del siglo XXI, ya que absorbe un 200% más de grasa que cualquier otro conocido hasta ahora. Fíjate, un gramo de Meoform absorbe 19 gramos de mantequilla, 11 gramos de mayonesa o 9 gramos de aceite de oliva. Caramba, qué efectividad. ¿Y cómo se presenta Meoform en España? Se presenta en polvo encapsulado en gelatina, que lo hace muy cómodo de tomar. Las cápsulas contienen 500 miligramos de Neopuntia. ¿Y cómo tenemos que tomar Neoform? Pues mira, al ser un producto revolucionario de dietética, es la primera vez que se toma una cápsula media hora después de la comida y de la cena. Hasta ahora, todo se tomaba antes. Pues ya lo saben ustedes, Neoform, la revolución dietética, solo en American Shopping, 902-206-216. Oye, y algo muy importante, ¿qué precio tiene en España Neoform? Pues mira, sumamente económico. Hay dos envases, uno de 60 cápsulas por solo 48 euros, unas 7.986 pesetas, y otro más económico, de 90 cápsulas para mes y medio, por solo 57 euros. 9.484 pesetas. Y los primeros 50 pedidos de un envase de 90 por solo 57 euros recibirán totalmente gratis otro de 60 cápsulas. Pues ya lo saben ustedes, si quieren adelgazar un kilo por semana de forma saludable, llamen ahora mismo a American Shopping 902-206-216 y pidan Neoform, la nueva forma de adelgazar. Y mañana mismo lo tendrán en su casa. Recuerden, 902-206-216. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La marea negra provocada tras el vertido de fuel del petrolero Prestige ha llegado ya a las costas gallegas. Afecta a 30 kilómetros de litoral y se siguen tomando medidas para que el mal tiempo que reina en la zona no extienda más esta mancha. El buque, mientras tanto, se encuentra a unas 55 millas de las costas de Galicia y ha sido estabilizado por dos remolcadores. No hay riesgo inminente de que se parta en dos. Su capitán, que ayer pasó a disposición judicial, va a prestar declaración hoy ante el juez con la ayuda de un intérprete griego. Se puede saber más sobre si el destino final del Prestige era o no Gibraltar. Recuerden que algunos documentos encontrados en el interior del petrolero así lo indican. Por su parte, el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, ha anunciado que nuestro país puede tomar medidas por el incumplimiento de las normas comunitarias por parte de algunos países. Es difícil luchar contra un huracán o contra un tornado, pero sí es más fácil cumplir las normas marítimas de seguridad. Y es evidente que los puertos en donde ha recalado ese barco debían haberle obligado a cumplir las normas marítimas de seguridad que ha incumplido. En consecuencia, España se reserva el ejercicio de cuántas acciones le puedan corresponder con arreglo al derecho marítimo internacional a los efectos, evidentemente, de la evaluación de la situación y sus futuras consecuencias. El presidente Aznar hacía estas declaraciones desde la República Dominicana, donde ha asistido a la duodécima cumbre iberoamericana. En ella se ha marcado el objetivo de que esta cumbre adquiera cada vez un mayor peso en la comunidad internacional. Además, se ha firmado la llamada declaración de Bávaro, en la que se habla de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el alivio de la deuda y el respeto de los derechos humanos. Al término de la cumbre, Aznar se ha desplazado hacia París. Allí va a participar en distintos actos en calidad del presidente del Partido Popular Europeo. En su agenda se encuentra una visita al Palacio del Eliseo y una reunión con el primer ministro Jean-Pierre Raffarin. Por cierto, que los reyes también han abandonado la República Dominicana y se dirigen hacia México, donde van a realizar una visita de Estado de 2 días. Y cambiamos ya de asunto. En Oriente Próximo continúa la respuesta israelí a la emboscada de Hebrón, que ayer costó la vida a 9 militares y 3 colonos. Por ahora, el ejército israelí ha recuperado gran parte de la ciudad y cuentan con el apoyo del primer ministro Ariel Sharon, que ha dado luz verde al ejército para que actúe contra los palestinos de Hebrón como crea conveniente. En Montreux y en Valencia se celebra durante todo el fin de semana una feria muy dulce. Es la 7ª edición de la Feria de la Miel. Vanessa Martínez. La feria más dulce, la Feria Valenciana de la Miel, está abierta para los más golosos este fin de semana en la localidad de Montreux. Fibamel, que llega a su 7ª edición, ofrece a los visitantes los últimos avances apícolas en alimentación, salud y cosmética, además de las especializadas mieles valencianas de azar y romero. El objetivo, promocionar la miel y sus derivados, que poseen importantes valores nutritivos. Carles Galletero, director de Fibamel. Productos de aquí del terreno que son muy, muy halagadores, hechos a base de propóleos, que tienen cualidades curativas para la garganta, con polen, uno de los alimentos más nutritivos que existen en la sociedad, y bueno, y con la jalea real, que como todos saben, pues tiene un poder vigorizante que se puede adquirir en esta feria valenciana. Mieles en tarro, en panal, multiflorales, dulces o quesos a la miel son algunos de los productos que van a poder degustar los que se acerquen este fin de semana a Fibamel en Montreux. Repasamos por último los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche es la siguiente: 15, 20, 22, 35, 40 y 42. El complementario ha sido el 30 y el reintegro el 3. Y en el sorteo de la Lotería Nacional, el premio especial al décimo ha correspondido a la fracción primera de la serie décima del número 33.480. 90-33-480. Así nos despedimos. Ya saben que la información regresa aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Estamos en otoño. La vuelta al trabajo, a la rutina de siempre. Unos vienen y otros se van, pero hay alguien fiel a tu lado. Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052. Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la 1 de la madrugada, Plaza de Toros, con Mariby Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Viven en las peores condiciones. Para ellos no hay atención sanitaria, ni colegios, ni futuro. Están solos. Ayúdales a recuperar la esperanza. Apadrina a un niño. Fundación Intervida, 902-19-19-19. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Iniciamos nuestra segunda hora, y en esa hora vais a encontrar pues muchos asuntos que seguro que os van a entretener. Vamos a comentar cosas sobre la evolución, nos lo trae Marc Tejeda en un minuto. Además, esa carta de Tico Medina, del druida Medina, a nuestra querida Arancha Sánchez Vicario, que deja ya el ejercicio del tenis profesional, la práctica del tenis profesional, y ahora pues se va a dedicar un poquito a sí misma. Y hace muy bien, que ella tiene casi 31 años. En nuestros pasajes de la historia, Santa Teresa de Jesús, una vida excitante, interesantísima, una de las grandes literatas de la mística religiosa. Vais a conocer al riquísimo y abundante anecdotario sobre su vida, Santa Teresa de Jesús, en nuestros pasajes de la historia. En los Enigmas del Mundo, el capítulo 119, hablando de Malta, hablando de esos enigmáticos caminos, enigmáticas hendiduras en las playas de Malta. ¿Cómo se construyeron los templos megalíticos de Malta? Todo un misterio. Y además, Fernando Jiménez del Oso nos invita a pasear por Cuzco. Todo un sueño. José Manuel Escribano nos habla de El Imperio del Fuego, cuando los dragones dominaron la tierra. No lo perdáis, una de las películas que está causando sensación ahora mismo en la cartelera. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, en La Rosa de los Vientos. Y ahora en Azul y Verde hablamos de evolución. Mare Tejeda, cuéntanos. Pues sí, podríamos estar hablando de una nueva técnica para rastrear la evolución. Científicos del Reino Unido y Estados Unidos han logrado por primera vez sustraer una proteína intacta de un fósil de más de 55.000 años. La molécula fue obtenida de los restos de un bisonte prehistórico hallado en Siberia. Se trata de osteocalcina, una molécula responsable de la formación de los huesos. Pero lo importante del hallazgo es que si los expertos logran desarrollar la técnica utilizada para obtener más tipos de proteínas, esto podría transformarse en una herramienta nueva para investigar la evolución de animales prehistóricos e incluso de nuestros propios ancestros. Hasta el momento, los expertos han utilizado tradicionalmente la morfología, que es la comparación de la forma y el tamaño de los huesos, para comprender la relación entre especies y su evolución. Los avances en la biología molecular han permitido que los investigadores ahora comparen las diferencias dentro del ADN de los restos, el código genético que une a todos los seres vivos. La detección de mutaciones o errores dentro de ese ADN permite a los expertos rastrear cambios en la evolución de las especies. Sin embargo, esta información es difícil de obtener de tejidos que se han degradado con el tiempo. Es por ello que los científicos celebran este nuevo logro, ya que las proteínas son mucho más robustas y duran más que el ADN. Se cree que, bueno, pueden sobrevivir hasta 10 veces más que ese ADN que tiene fecha de caducidad. Ya lo contamos aquí en Azul y Verde. O sea que el futuro para investigar la antigüedad las proteínas. Mejor que el ADN. Mejor que el ADN. Resisten más el paso del tiempo. Si es que no hay nada como tener buenas proteínas. Fíjate. No. El bisonte, descubrieron las proteínas del bisonte, y esas proteínas son mucho más robustas que el ADN. Nada más y nada menos, las cosas de Azul y Verde. A punto de cumplir 31 años, Arancha Sánchez Vicario sorprendió a todos el pasado día anunciando su despedida del tenis profesional. La mejor deportista de todos los tiempos. Arancha Sánchez Vicario merece múltiples homenajes, y el nuestro también. Tico Medina, que es también un gran raquetista, le ofrece esta su carta. Nuestro cartero de noche, nuestro druida de la madrugada. Carta para Arancha Sánchez Vicario. Querida niña, y perdona que te diga niña Arancha. Te debe gustar que te diga niña, pero es que mi madre Lola siempre decía niña a los de mi familia, aunque tuvieran 60 años, que no es tu caso porque acabas de cumplir los 31. Te escribo tarde, pero nunca es tarde si la carta es buena. Y además porque, como digo siempre, al no tener esta feta nada más que de 7 en 7 días, pues la carta no será urgente, no, del día, pero sí es de verdad, porque incluso no ha tenido tiempo de serenar los sentimientos, y porque además, sin género de duda, tú has sido el gran resplandor de la semana que se fue. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque te vimos llorar. Y eso a este pueblo nuestro le gusta mucho, porque así ve uno que los ricos también lloran. Los ricos y los grandes, mi querida, mi queridísima Arancha, que te has ido en tu momento. Aunque vosotros los dioses del deporte, como los toreros, aunque digáis que os cortáis la coleta, en tu caso concreto te cortaste la raqueta, la verdad es que seguís siendo grandes en tanto estáis vivos, y si os vais, cuando os vayáis, pues continuáis en la memoria, en el recuerdo de todos. Ay, Arancha Sánchez Vicario, Dios, has sido sin género de dudas irrepetible, y eso es hermoso. Pero tan hermoso como tener una vida llena es decir adiós en su momento. Y era ese. Y tú lo sabías, porque la gloria no dura siempre, es una fruta de un día para otro. Y si dura siempre, se pudre y es mala cosa. Tú has sido niña de falda corta y de muñeca larga. Una diosa con un cocodrilo en el pecho y una cinta en el pelo. Muchacha que ni tiempo has tenido, y tú lo has dicho estos días atrás, tras el bosque de micrófonos. No has tenido vida ni para vivirla. A ver si ahora sabes hacerlo, porque desde que se acabó el amor de tu matrimonio, o al menos desde que lo hiciste público, hasta el día en que ese hombre te gritó fuera de su sitio en la grada, no has hecho otra cosa, y se te ha visto mucho, porque tú eres de las que se les nota lo que llevan dentro, una como derrota tuya, íntima y colosal, imposible de camuflar, aunque todo parece indicar, y me alegra tanto, que has encontrado en tu entrenador, que siempre está tan cerca de las diosas, porque es quien reclina tu cabeza en su hombro de hombre después del combate en la pista de cada día. Pues que seas feliz, que te lo mereces, Arancha Sánchez Vicario, y que consigas lo que quieres conseguir, llevar la bandera de España en la próxima Olimpiada. Por mí ya la tienes, ya sabes que ahora te quiero mucho más que ayer, pero menos que mañana, porque a mí me gustan las leyendas en su crepúsculo, que no te traigan la melancolía, eso que se llama la muerte súbita. Tú a tu cancha, raqueta en mano, entró en España como una guitarra de linimento, las pelotas fuertes y apretadas, y a ganar día a día, hora a hora, porque ahora, Arancha Sánchez Vicario, es cuando empieza de verdad tu partido más difícil. No sabes lo fácil que olvida el pueblo, no sabes lo que falla la memoria, no sabes lo duro que es el crepúsculo, te insisto. Así que aquí me tienes, que aunque no sepa nada de tenis, sí que sé del otro encuentro de la vida de la que soy su cronista. Que seas tan fuerte ahora como lo fuiste abajo sobre las pistas de tierra o de hierba. Quiera Dios que también ahora sigas siendo la más grande porque te lo mereces. Así que besa tu raqueta y tu frente todavía de muñeca, campeona de la gran muñeca, de pobre niña rica, tu admirador de toda la vida, Tico Medina. Una carta muy merecida para Arancha Sánchez Vicario. 4 Olimpiadas, 3 Roland Garros, un premio príncipe de Asturias esplendoroso. Y más de 100 torneos ganados. Arancha Sánchez Vicario, el mejor drive, el mejor revés del tenis español. Pues gracias por todas las alegrías que nos has dado. Mereces ahora lo mejor. Y eso no es otra cosa, sino una vida como la que tú quieres tener. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En la retina todavía conservamos la imagen de Concha Velasco interpretando magistralmente La vida, obra y milagros de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa para todos, uno de los personajes clave del siglo XVI español, en un siglo donde los nombres eran todos muy afamados, pero Teresa se abrió paso entre todos ellos y destacó sobremanera. En nuestros pasajes de la historia, la vida de Santa Teresa de Jesús, aquella que supo matrimoniarse espiritualmente con lo sobrenatural, aquella que habló de misticismo religioso,

se había consumado el matrimonio espiritual. La historia es curiosísima y pródiga en detalles. 3 años más tarde, es desenterrada para ser trasladada, desmembrada, porque ya sabéis que sus reliquias se esparcieron por medio mundo, pero cuenta la crónica que cuando abrieron la tumba de Teresa de Jesús, estaba blanca, totalmente blanca, cristalina, seguramente por las terribles hemorragias que había sufrido, pero estaba blanca, incorrupta, cristalina. Y cuando abrieron el ataúd, un suave aroma a trébol cortado lo inundó todo. Olor a santidad, olor a Teresa de Jesús. Desde entonces, sus obras fueron inmortales. Ya os digo que más de 1000 conventos y monasterios hoy en día hay en todo el mundo. Miles de seguidores, millones de seguidores, os acompañan el mensaje de Teresa de Jesús. Las carmelitas descalzas siguen haciendo su buena obra. Tan solo unos años más tarde, fue canonizada, y en 1622, en medio de una Europa muy protestante, era elevada a los altares, era canonizada. Teresa de Ávila ya era Santa Teresa de Jesús. Y es bueno que de vez en cuando nos detengamos pausadamente en la vida de estas personas. Personalidades ejemplares para la época que supieron dejarlo todo solo en pos de un ideal, por seguir un ideal. Y desde luego, la más idealista de todos fue Teresa de Jesús. Hoy le hemos rendido homenaje en este pasaje de la historia, con todo respeto y con todo merecimiento. Una de las grandes de la mística religiosa española, Teresa de Jesús. Y no vamos a entrar en los pormenores médicos. Ya sabéis que años más tarde, siglos más tarde, se cuestionó lo de las visiones, los psiquiatras, los neurólogos hablaron, pero hoy nos hemos detenido solo en su vida, en su mensaje. El mensaje de amor total al prójimo, de amor total a Dios, a su Dios. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y entramos en los enigmas del mundo, es el capítulo número 119. En esta ocasión la protagonista es Malta, una isla preciosa en cuanto a monumentos megalíticos. Bruno Cardeñosa tiene las claves de un misterio, esas famosas hendiduras en las playas del archipiélago. A 95 kilómetros al sur de Sicilia, con sus apenas 274 kilómetros cuadrados, se encuentra la isla de Malta, una tierra que ha pasado desapercibida durante años para los arqueólogos y que en los últimos tiempos ha reclamado para sí un protagonismo que a todas luces tuvo en el pasado remoto. Allí se encuentran algunos de los templos megalíticos más soberbios que nos legaron los hombres del Neolítico, y allí se encuentra también otro intrigante vestigio datado en tiempos pretéritos, cientos de surcos artificiales trazados en piedra caliza y que atraviesan la isla de norte a sur. No hay estudios fiables de cuántos son y cuánto miden. Quizá hablamos de miles, en total abarcan cientos de kilómetros. Muchos están desapareciendo por culpa de la acción humana, por culpa de las constructoras que extraen enormes bloques pétreos de esta isla rocosa de piedra caliza para construir edificaciones. Se trata de surcos paralelos a modo de raíles que aparecen excavados en la roca. En realidad no parecen conducir a ninguna parte. Atraviesan valles, suben y bajan montañas y trazan curvas cerradas. Forman vías de dos en dos de una anchura de entre 65 y 130 centímetros. Algunos de estos raíles tienen una profundidad de casi 70 centímetros. Allí les llaman car routes, o surcos para los carros, una bien poco acertada denominación. Se ha especulado con que pudieran ser pequeños canales de agua o marcas de rodamientos. Según esta hipótesis, la más extendida popularmente, dichos raíles fueron elaborados para facilitar el traslado de los bloques de piedra que forman los muchos monumentos prehistóricos de Malta. Se supone, en función de quienes lo defienden así, que los surcos serían auténticos raíles para carros con ruedas que sustentaban las piedras. Sin embargo, esta teoría no puede ajustarse a la realidad bajo ningún concepto, y razones sobran, entre otras, sin olvidarnos de que entonces la rueda no había sido desarrollada. Podemos aludir a la profundidad de los surcos y al hecho de que tracen curvas. Sería imposible hacer discurrir rodando sobre ellos ruedas de ningún tipo. Además, hay otra razón si cabe más poderosa. Ninguno de los raíles empieza o acaba en yacimiento de piedra alguno en el entorno de los monumentos megalíticos de la isla. Lo indican las dataciones y análisis efectuados. Gracias a estos estudios, con el paso de los años ha ganado fuerza la hipótesis de que dichos surcos son más antiguos que los monumentos megalíticos. A estos últimos se atribuyen entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Este hecho nos obliga a pensar en un tiempo peligrosamente remoto, cuando no existían aún posibilidades técnicas para poder cavar en la piedra con la fuerza y precisión que tuvo que ponerse en práctica para ejecutar los raíles. La explicación de los arqueólogos oficiales, según la cual los surcos fueron efectuados con útiles de pedernal, es sencillamente indemostrable. El pedernal es un mineral silicio más duro que la piedra caliza y fue usado durante el Neolítico para fabricar utensilios. Sin embargo, ni en Malta, ni en la vecina isla de Gozo, ni en las otras menores del archipiélago se ha encontrado un solo resto de pedernal que indique que fue utilizado allí en el pasado. En suma, los autores de los surcos debieron emplear algún tipo de herramienta desconocida para nosotros. Como desconocida sigue siendo también la funcionalidad y sentido de los surcos. La luz a este enigma puede encontrarse en las profundidades, del mar. El hecho es que muchos de los raíles paralelos adentran en el Mediterráneo. Los submarinistas los han encontrado también en rocas que están a decenas de metros de la superficie en las proximidades de Malta. También se han hallado restos allí de otras construcciones. Este hecho nos ofrece una pista sobre la antigüedad que pudieran tener. Sus autores debieron estar allí cuando el nivel de las aguas era más bajo. Se sabe que en el último periodo glacial las islas del archipiélago de Malta formaban una sola tierra, probablemente unida a Sicilia. Hace 10.000 años el mar enterró muchas de aquellas extensiones. Esa, por tanto, debería ser la fecha en la que tendríamos que datar los surcos. Una vez más, un enigmático vestigio del pasado nos vuelve a remitir a 10 milenios atrás, una fecha en la que sin duda algo debió ocurrir. Es la fecha del eslabón perdido de las culturas del pasado. Entonces, de acuerdo a la ciencia oficial, no existía aún forma alguna de civilización. Sin embargo, los surcos de Malta y otros muchos restos en diferentes partes del mundo y que se encuentran sumergidos, nos obligan a pensar que no era así. La rosa de los vientos en Onda Cero. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos. No te preocupes. Tú y Compañía es la manera más rápida, fácil y divertida de conocer gente nueva y de tu zona. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Tú mejor que nadie sabes que el tiempo es oro. Por eso llama ya al 902-190052. Es momento para el cine Zona Cero. Aquí está don José Manuel Escribano, que está muy caluroso. Don José Manuel, muy buenas noches. Ay, buenas noches. Es que... ¿No nota usted un cierto olor a chamuscado? Sí. Es por la cartera esta que traigo con la película. Algo está crepitando. ¿Verdad que abra? Aquí, ya está. Algo crepita en la lejana Dinamarca. Exactamente, pedazo dragón este. Sí, señor. La película se llama El Imperio del Fuego. Claro, no puede ser de otra manera. Claro, se conoce que como estaban también en cartel El Dragón Rojo, pues sí. Han debido decir, no vamos a poner aquí tanto dragón porque ya la gente... Para que luego digan que no existieron. Se va a despistar. Bueno, ¿cómo que no existieron? ¿Y esta película qué? Bien clarito lo demuestra. El Imperio del Fuego. La ha dirigido Rob Bowman. Los protagonistas son Matthew McConaughey, absolutamente irreconocible en la película, Christian Bale e Isabella Skorupko, que a pesar de eso es una chica guapísima. Skorupko. Es corrupto. Yo no sé por qué no se cambió el apellido para hacer cine, sobre todo en América, que les gustan las cosas fáciles, ¿no? Bueno, Isabella Skorupko. Eructo. Pues casi sí. Pero de verdad que es una estupenda actriz y una chica muy guapa. Bueno, al principio de la película aparece pues como una ciudad. Creemos al principio que es Madrid porque está haciendo unos agujeros espantosos, pero luego no, debe ser Londres más bien, ¿no? Hay un chavalín que es el hijo de la jefa de los agujeros, que se mete por el túnel, los niños ya se sabe que siempre están enredando, llega a una galería, se pone a tocar las paredes, la pared tiene un aspecto así raro, como pellejo de dragón, que todo el mundo sabemos cómo es, ¿no? Sí. Bueno, pues en efecto, es el dragón que estaba allí dentro, se pone hecho una fiera, que además es su ser natural, y se monta un pifostio de consideración allí nada más empezar. Bueno, ya enseguida han pasado unos cuantos años, estamos en el futuro inmediato ese que aparece muchas veces en las películas de ciencia ficción, los dragones se han multiplicado, han crecido, lo tienen todo hecho polvo. Ciudades, países, continentes enteros se han quedado pues como la palma de la mano. Es que son unos dragones pues como de libro, ¿no? Vuelan, no hay quien los achuche, se comen al más pintado y además echan fuego por la boca, unas glandulillas que tienen cuestión. Les ponen el aliento pues como un turista alemán a las 6 de la mañana, sí, aproximadamente, sí. No tanto, pero vamos, casi, ¿no? Ya me informó a mí San Jorge. Exactamente. Pues nada, una serie de pequeños grupos de resistentes se hacen fuertes donde pueden. Aquí los protagonistas están encerrados en una modo de fortaleza, todo hecho polvo también, con muy poquitas posibilidades, apenas comida. Es gente muy esforzada, tratan de educar a los chavales. Bueno, son tan esforzados que hacen las dos cosas más difíciles del mundo, matar dragones y educar chavales. Yo creo que eso es el colmo del heroísmo, ¿no? A más no se puede aspirar. No se puede aspirar a más. Y lo hacen pues como pueden, ¿no? Tienen incluso nuevas oraciones para rezar, nuevos cuentos. Hay uno muy bonito de dos caballeros Jedi sacudiéndose con unas espadas láser de madera. Pero bueno, pues lo hacen como pueden, ¿no? Total, que de repente llega una soldadesca americana con un líder, que es el Matthew McConaughey este, y una chavala, que es la Isabella. Se ve que van a dar enseguida mucho juego, porque claro, aquí empieza, perdón, pues prácticamente otra historia. Sí. Y otra historia que termina pues como tiene que terminar y que naturalmente no vamos a contar. Todo está bastante bien tirado, hay que decirlo, ¿eh? Es una película muy espectacular. Todo oscurito y verde, como debe ser. Muy buena banda sonora. Unas gotitas de amor y de heroísmo. Y bueno, la cosa, claro, al principio rechina hasta que aceptas la posibilidad. Pero bueno, al fin y al cabo los dragones, pues dragones y otros bichos mitológicos, trasgos y fantasmas y tal, forman parte de nuestra cultura y de nuestras pesadillas. Y además sirven para casi todo, como enemigo eterno. Digo, el otro día me reía mucho con un colega que decía, hombre, esta película es evidente, americanos e ingleses unidos como última reserva espiritual y de las otras, para luchar contra el padre de todos los dragones que nos amenaza con la exterminación. Sí. Anda que no está claro. Hora platillos volantes, hora dragones, hora iraquíes. Exactamente. Eso. Esto tiene poca gama, pero uno de estos seguro que es. Bueno, ¿y a qué sabe la carne de dragón usted, señor? Bueno, que lo ha probado todo. No, estos pobrecillos no son capaces. No son capaces. La rosa de los vientos en Onda Cero. Yo no llevo cadenas. Los neumáticos de mi coche son tan buenos que no lo necesito. Los neumáticos por sí solos no nos protegen de la nieve. El mal tiempo reduce la visibilidad y la adherencia. En caso de nieve, encienda la luz de cruce, reduzca la velocidad y conduzca suavemente con el motor poco revolucionado y utilizando las roderas que han dejado otros coches. El hielo es aún más peligroso, ya que la nieve la podemos ver, pero el hielo no avisa de su presencia. Yo creo que las carreteras están bien señalizadas. Tiene que haber mucha niebla para que sea peligroso. La niebla es peligrosa aunque circulemos por una carretera en buen estado. El alumbrado de cruce y el antiniebla trasero son fundamentales, pero con mucha niebla las luces pueden pasar inadvertidas a tan solo unos pocos metros de nosotros. Por ello, es necesario reducir la velocidad hasta estar seguros de poder detener el coche dentro del área de visibilidad. Dirección General de Tráfico. Coplas en Onda Cero. Las coplas que forman parte de nuestra vida, las de hoy y las de siempre, los domingos a las 5 de la mañana, con Cristóbal Cervantes. Onda Cero, te escuchamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Llegamos al espacio del doctor don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que me estaba dando antes de entrar en este programa pues unos consejos muy saludables para mi dolorida garganta. Y hay que tomar vitamina C, si ya me lo dice él, si me lo viene diciendo. Hay que tomarla y hay que leer a Pauling, dos veces premio Nobel, un biólogo extraordinario. Sí, pero... y que curó muchos casos de cáncer con dosis enormes de vitamina C. Ahí tiene recogido el caso de un paciente al que le daba cuarto de kilo diario de vitamina C, ácido ascórbico. Eso ya es el extremo, pero sí, además yo conozco otros biólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por lo menos a uno que también seguía esa técnica. Entonces, Fernando, ¿todos los días un par de gramitos de vitamina C? Todos los días, yo te diría que el límite, hombre, los internistas y demás dicen que no se debe tomar más de 1 o 2 gramos al día. La experiencia que hay no indica que no hay ningún riesgo. Y además el organismo te marca el límite. Y es que cuando pasas una determinada dosis, depende de tu necesidad, pues te produce diarrea. Pues nada, viva Valencia, viva la naranja. Y sí, señor, y hay que consumir mucha naranja. Mucha fruta, y ¿verdad? Mucho aceite de oliva. Y si es que el problema, Fernando, es que nos oxidamos. Sí. Es que nos oxidamos y...

Nos vamos en esta primera edición de La Rosa de los Vientos. Espero que os haya gustado nuestra propuesta. Mañana regresamos a eso de las 2, una en Canarias. Pero antes tenemos que hacer aquí una especie de reconocimiento. Pues sí, no nos podemos ir sin felicitar a Rafa, que cumple 34 años. Nos va a escuchar junto a su hija Alba. Y bueno, pues este correo nos lo ha enviado su mujer Sonia, que le quiere mucho, que sabe que es oyente de La Rosa de los Vientos y que va a estar encantado cuando oiga esta felicitación en tu boca. Hoy 17 de noviembre, para ti Rafa, nuestro querido Rafa, un abrazo muy fuerte, que cumplas muchos más. ¿Tienes ya cuántos? ¿64 años? 64, así que no, 34 años. 34, ¿qué mayor es la audiencia de La Rosa de los Vientos, 34 pues sí, años? No, porque está Alba también, que nos escucha con 6 meses de edad. Ah, bueno, estoy yo más cerca de esa edad que de la de claro, su padre. Claro, de todo hay. Y Sonia, que no nos cuenta. Y Sonia no, Sonia tiene una edad intangible. Eso es. Intangible. Bueno, pues felicidades para Rafa en su cumpleaños y para todos vosotros por seguir entusiastas la emisión de La Rosa de los Vientos. Mañana una nueva cita, ahora llegan las noticias, os ponemos al tanto de la actualidad y luego toda la programación de Onda Cero Radio. Gracias, con Fran Montes en el control de sonido, el huracán de Granada, Silvia Casasola, Mar Tejeda y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, y vamos a saludar a nuestro amigo canario que ha venido. Hombre, hay que mandarle un abrazo muy fuerte. Juan Luis. Además, Juan Luis, ¿verdad? Claro, claro, pues Juan Luis. Ha compartido la madrugada con nosotros. Que nos ha traído un libro precioso, voluminoso, sobre la historia de Canarias. De su tierra. Y eso va a merecer un pasaje de la historia para todos los canarios. Que lo sepáis que Juan Luis lo ha hecho posible. Hombre, con esta visita. Bueno, pues nada más, hasta mañana, que se dé bien.